Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, con mucha alegría en sus corazones. Hoy es el día de los veteranos. Hoy mucha gente pues va a descansar. A nosotros no nos tocó descansar, aquí estamos con ustedes, aunque así como que en la mañana se me hizo un poquito tarde, cuando, bueno, yo tengo que estar casi aquí en la computadora a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, un poquitito, unos minutos tardes, pero bueno, aquí estamos, los que están disfrutando de su día el día de hoy, pues disfrútenlo, descansen, hagan todo lo que quieran hacer o todos los pendientes que tengan, pero háganlo con mucha alegría, ¿no? Disfrutando del momento presente, que es lo importante y lo realmente importante en estos momentos. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura para ver cómo va a estar el día de hoy, ¿no? En estos momentos tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit, un cielo prácticamente despejado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 31, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana martes se esperan máximas de 55, mínimas de 36, con cielos parcialmente soleados. Para el día miércoles aumenta un poquito más las temperaturas, máximas de 60, mínimas de 38, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves, máximas de 62, mínimas de 42, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo viernes también máximas de 62, mínimas de 42, con cielos nubladitos. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y bueno, ya la próxima semana las temperaturas van a descender notablemente. Entonces ya se viene el frío a partir de el día martes 19 de noviembre, según aquí lo que yo estoy viendo, va a ir en descenso la temperatura, entonces váyanse preparando, todavía nos quedan esta semanita y parte de la próxima, bueno, el inicio de la próxima semana. Entonces esperemos que cambie, si no, pues ya, ahora sí hay que tener sus abrigos ahí listos. Y lleven sus autos a que le chequen las llantas, porque ya saben que cuando se viene todo el frío se viene también la nieve, entonces no queremos que después estén ahí a las carreras, ¿verdad? Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

7 de la mañana con 13 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula Eres importante para mí. Eres importante para mí. Una profesora universitaria inició un nuevo proyecto entre sus alumnos. A cada uno les dio 4 cintas de color azul con la leyenda: Eres importante para mí. Les pidió que se pusieran una y les dijo que eso era lo que ella pensaba de cada uno de ellos. Luego les explicó de qué se trataba el experimento. Tenían que darle una cinta a alguna persona que fuera importante para ellos, explicándole el motivo y dándole las otras cintas para que ellos hicieran lo mismo. El resultado esperado era ver cuánto podía influir en las personas ese pequeño detalle. Todos salieron de esa clase hablando a quién le darían sus cintas. Algunos mencionaban a sus padres, otros a sus hermanos o a sus amigos, pero entre aquellos estudiantes había uno que estaba lejos de su casa. Este joven había conseguido una beca para esa universidad y por tal motivo no podía darles esa cinta a sus padres o hermanos. Pasó toda la noche pensando a quién se la daría, pero al otro día muy temprano tuvo la respuesta. Tenía un amigo, un joven profesional, que lo había orientado para elegir su carrera y muchas veces lo aconsejaba cuando las cosas no iban tan bien como él esperaba. Esa era la solución. Saliendo de clase, se dirigió al edificio donde su amigo trabajaba y en la recepción preguntó por él. A su amigo le extrañó, ya que el muchacho siempre lo iba a ver después de que él terminara de trabajar, por lo que pensó que algo malo estaba sucediendo. Cuando lo vio en la entrada y después de hablar con él, sintió alivio de que todo estuviera bien, pero a la vez le extrañaba el motivo de su visita. El estudiante le explicó el propósito de la misma y le entregó 3 cintas. Le pidió que se pusiera una y le dijo que al estar lejos de su casa, él era el más indicado para ponérselo. El joven ejecutivo se sintió halagado. Nunca había recibido ese tipo de reconocimientos y prometió a su amigo que seguiría con el experimento y le informaría de los resultados. El joven ejecutivo regresó a sus labores. A la hora de la salida se le ocurrió una arriesgada idea. Le entregaría las 2 cintas restantes a su jefe. El jefe era una persona de mal carácter y siempre muy atareado, por lo que tuvo que esperar a que tuviera un momento de tranquilidad. Cuando consiguió acercarse, su jefe estaba inmerso en la lectura de los nuevos proyectos, y la oficina estaba repleta de documentos, planos y papeles. El jefe gruñó: ¿qué desea? El joven ejecutivo le explicó tímidamente el propósito de su visita y le mostró las dos cintas. El jefe, asombrado, le preguntó: ¿por qué cree usted que yo soy el más indicado para llevar esa cinta? El joven ejecutivo le respondió que él lo admiraba por su capacidad y entusiasmo en los negocios, además que había aprendido mucho de él y estaba orgulloso de estar bajo su mando. El jefe titubeó, pero recibió con agrado las dos cintas. No muy a menudo se escuchan esas palabras con sinceridad, estando en el puesto en el que él se encontraba. El joven ejecutivo se despidió cortésmente del jefe y, como ya era la hora de salida, se fue a su casa. El jefe, acostumbrado de estar en la oficina hasta altas horas, esta vez se fue temprano a su casa. En la solapa portada, con orgullo, una de las cintas. La otra la guardó. Se fue reflexionando mientras manejaba su automóvil. Su esposa se extrañó de verlo tan temprano y pensó que algo le había pasado. Cuando le preguntó, él respondió que quería pasar el resto del día con ella y su hijo. Ella se extrañó, ya que su esposo acostumbraba a llegar de mal humor. El jefe preguntó: ¿dónde está nuestro hijo? La esposa lo llamó, ya que estaba en el piso superior de la casa. El hijo bajó y el padre le dijo: acompáñame. Ante la mirada extraña de la esposa y del hijo, ambos salieron de la casa. El jefe era un hombre que no acostumbraba a gastar su valioso tiempo en su familia. Tanto el padre como el hijo se sentaron en el porche de la casa. El padre miró a su hijo, que estaba extrañado con el comportamiento de su padre. De pronto, empezó a decirle que sabía que no era un buen padre, que muchas veces se había perdido momentos importantes y felices para disfrutar en familia, y luego le expresó que había decidido cambiar, que quería pasar más tiempo con ellos, ya que su madre y él eran lo más importante que tenía. También le mencionó lo de las cintas y su joven ejecutivo. Le dijo que lo había pensado mucho y que quería darle la última cinta a él, ya que era lo más importante, lo más sagrado para él. También le dijo que el día que nació fue el más feliz de su vida y que estaba muy orgulloso de él. Y mientras le hablaba, le colocó la cinta que decía: eres importante para mí. El hijo, con lágrimas en los ojos, le dijo: papá, no sé qué decir. Siempre pensé que no te importaba, que no me querías, que no significaba nada para ti. Te quiero, papá, te quiero con todo mi corazón. El experimento de la profesora dio resultado. Había logrado cambiar no una, sino varias vidas, con solo expresar lo que sentía. A partir de hoy, cada vez que te encuentres con las personas que quieres o por las que sientes un afecto especial, solo diles: eres muy importante para mí. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: nunca olvides lo importante que eres para Dios. Thank you.

Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 41 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Republicanos sin argumento unificado en juicio a Trump. Los republicanos no tienen ningún argumento unificado en la investigación de juicio político de Donald Trump, en gran parte porque no pueden ponerse de acuerdo sobre la mejor manera de defender al presidente, o para algunos, si es que deberían. Eso requeriría aceptar que la llamada telefónica de Trump al presidente de Ucrania para pedir que investigara a rivales políticos fue perfecta, como él insiste, o se necesitaría una medida de independencia por parte del Partido Republicano de Trump para sugerir que puede ser necesario investigar. En resumen, cada republicano deberá decidir por sí mismo. El senador de Utah, Mitt Romney, dice que las acciones del presidente sobre el tema de Ucrania son preocupantes. Otros republicanos dicen que dicho comportamiento fue de generar preocupación, pero tampoco es para llevar a cabo un juicio político. El Senado de California del Sur, Lindsey Graham, ha dicho que toda esta investigación de juicio político es basura. El resultado es una mezcolanza de comentarios republicanos que salen desde el Capitolio, que pueden proteger a los legisladores por ahora de decisiones políticas arriesgadas, pero los deja con una defensa desarticulada de Trump, mientras las audiencias del juicio político se volverán públicas en esta semana. Identifican a militar de Estados Unidos que desapareció en salto de entrenamiento sobre el Golfo de México. La Fuerza Aérea Estadounidense identificó al piloto que desapareció al saltar en paracaídas sobre el Golfo de México durante un entrenamiento. Se trata de un director de combate de tácticas especiales que tenía 29 años. El sargento del Estado Mayor, Cole Condiff, saltó de un avión C-130 el día martes durante un entrenamiento en paracaídas. Según publicó la Fuerza Aérea, su paracaídas se desplegó tal y como dijeron las autoridades. Condiff cayó de una altura de 1.500 pies desde la aeronave. Sus compañeros le vieron rozar el agua, pero no se ha podido saber qué ocasionó su caída. El hombre, original de Dallas, Texas, estaba en el escuadrón 23 de tácticas especiales de la Fuerza Aérea y el ala 24 operaciones especiales. Condiff estaba completamente entrenado y equipado para su despliegue inmediato en operaciones de combate, según la biografía que consultó ABC News. Después de alistarse a la Fuerza Aérea en el 2012, Condiff fue enviado a África y Afganistán, ascendió a sargento en diciembre del 2017 y recibió las medallas de elogio y logró la Fuerza Aérea. La Guardia Costera anunció el sábado que suspendía la búsqueda del sargento y que la Fuerza Aérea le tomaría el relevo en las labores de recuperación del cadáver o de su cadáver. Y el Congreso considera una reforma migratoria que daría la Green Card a miles de indocumentados. La Cámara de Representantes ha admitido a trámite una proposición de ley que abriría el camino hacia la ciudadanía a cientos de miles de inmigrantes indocumentados que trabajan en el campo. La medida cuenta con el apoyo de congresistas demócratas y republicanos y podría solucionar la falta de mano de obra competente en la agricultura estadounidense. La proposición de esta ley, bautizada como la Ley para la Modernización de la Fuerza de Trabajo en las Granjas, fue introducida el 30 de octubre y cuenta ya con el respaldo de 24 demócratas y 22 republicanos, entre ellos David Nunes, próximo a la tesis migratoria del presidente Donald Trump. La Cámara de Representantes tiene 435 miembros, la mayoría demócratas. En caso de ser aprobada, la medida pasaría al Senado, controlado por el Partido Republicano. En última instancia, debería ser firmada por el presidente. Más de 2.1 millones de personas trabajan en agricultura en Estados Unidos, según el Instituto de Investigación Pew. De ellas, un 5% son inmigrantes indocumentados, en total 325.000. Son ellos los que se verían beneficiados por esta propuesta de ley, según indica la web informativa Vox. Suman apenas 4% del total de indocumentados en el país, pero junto a los soñadores, los dreamers, son los únicos a los que el Partido Republicano parece dispuesto a dar un respiro. Y bueno, para las personas que quieren probar suerte en Canadá, una decisión judicial puede darle vía libre. Estados Unidos lleva meses intentando convencer a México para que se convierta en país seguro para los solicitantes de asilo y ha firmado acuerdos con El Salvador, Guatemala y Honduras con ese mismo objetivo. Pero entre tanto, activistas a favor de los inmigrantes están presionando a la justicia canadiense para que decrete que Estados Unidos no es un país seguro, de forma que los miles de solicitantes de asilo que han cruzado la frontera norte puedan quedarse allí. La ley migratoria estadounidense obliga a admitir las solicitudes de asilo de los migrantes que lleguen a la frontera siempre y cuando no hayan pasado antes por un país seguro en el que hubieran podido refugiarse sin seguir camino hacia Estados Unidos. Hasta este año, para Estados Unidos, solo Canadá lo era. El gobierno del presidente Donald Trump intentó que México firmara un acuerdo para convertirse en país seguro y de esta forma podría denegar el asilo automáticamente a todos los migrantes que lo solicitaran si llegaban a su frontera sur sin haberlo pedido antes en México. No lo consiguió porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se negó, pero sí logró que los tres países centroamericanos firmaran un acuerdo en ese sentido. La dureza de la política migratoria estadounidense ha llevado en los últimos 3 años a más de 50.000 personas a cruzar de forma ilegal la frontera entre este país y Canadá para pedir asilo allí, según informa la agencia de noticias Reuters. Si se considera Estados Unidos un país seguro, Canadá podría rechazar sus solicitudes de asilo automáticamente, pero un grupo de organizadores humanitarios, entre ellas Amnistía Internacional, ha acudido ante la justicia canadiense para intentar demostrar que bajo la presidencia de Trump ha dejado de ser seguro para inmigrantes y para refugiados. Bye. Y México invita a Estados Unidos para que el FBI acompañe investigación en masacre en Sonora. El gobierno de México invitó a Estados Unidos para que el Buró Federal de Investigación, la principal agencia de investigación criminal en el país, acompañe la investigación de la masacre en el estado de Sonora perpetrada el pasado 4 de noviembre. Mediante un comunicado conjunto distribuido este domingo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y en apego a los protocolos contundentes de la Fiscalía General de la República, hicieron oficial el ofrecimiento al FBI. La convocatoria es acompañar la investigación sobre el suceso en el que fueron víctimas ciudadanos de nacionalidad estadounidense en el municipio de Bavispe, en Sonora, apuntó la nota. Por medio de una nota diplomática dirigida a la Embajada de los Estados Unidos en México, la Cancillería solicitó transmitir al FBI la invitación. En el comunicado se apuntó que en el amplio marco jurídico de cooperación bilateral entre ambos estados se contempla la colaboración en procuración de justicia y el realizar ciertas actividades de apoyo técnico binacional, por lo que los agentes que participen únicamente podrán hacer diligencias en conjunto con las que hagan las autoridades de la Fiscalía General de la República y que no estarán armados. Se apuntó que la colaboración entre el Gobierno de México y el FBI es amplia y se da de forma descentralizada entre las diversas instituciones federales mexicanas encargadas de la procuración de justicia. Y dos personas mueren luego de que un Porsche volara al segundo piso de un edificio en Nueva Jersey. El conductor de un Porsche en Nueva Jersey perdió el control del vehículo la madrugada del día domingo, lo que provocó que su auto volara hacia el segundo piso de un edificio, matando a dos personas. Reportes de la policía de Toms River indican que alrededor de las 6:30 de la madrugada del día de ayer, domingo, recibieron una llamada sobre un choque. Al llegar al punto, el grupo de rescatistas encontraron un automóvil incrustado en el segundo piso del edificio que alberga varias empresas, incluida una de bienes y raíces. El Porsche era manejado a una alta velocidad con rumbo al norte cuando el conductor perdió el control y provocó el impacto. Según NBC News, los dos ocupantes del vehículo, todavía sin identificar, fueron quienes murieron en el incidente, el cual ya es investigado. Y en información deportiva, el Cruz Azul la volvió a cruzazulear. Esa es la palabrita, ¿no? Otra vez se quedaron sin título, lo que pues significa. Serán 22 años y contando los que el Cruz Azul continuará sin ser campeón del torneo de la Liga de Fútbol Mexicano luego de que la máquina perdió toda la posibilidad de clasificar a la liguilla de Apertura 2019 tras su derrota por 3-1 ante Santos. Los dirigidos por Robert Dante Siboldi se murieron de nada en su visita al Torreón, pues a pesar de descontar con el marcador con un gol de Igor Lichomsky, no tuvieron ideas futbolísticas ni esa garra que se requiere en este tipo de partidos en donde se juegan prácticamente toda la temporada. Del lado de los Santos, los verdugos para el Cruz Azul fueron Gerardo Arteaga, Brian Lozano y Octavio Rivero, quienes marcaron los goles para darle la victoria al cuadro de la Comarca Lagunera, que terminó de manera invicta como local durante la fase regular del torneo y se convierte en serio candidato para ser campeón de la Liga MX. Para Cruz Azul, otro torneo en el que fracasaron en su intento de terminar con la sequía del título, pues esta ocasión ni siquiera estarán en la lucha dentro de la liguilla. Thank you. Y una buena noticia para la selección mexicana, el Tri ya está en semifinales. La selección mexicana sub-17 selló su pase a las semifinales del certamen mundial de la especialidad, luego de vencer por la mínima diferencia a su similar de Corea. En un partido por más cerrado y complicado, los mexicanos mostraron solidez defensiva, una característica que le faltó en los encuentros de la fase de grupo, donde el Tri sudó más de lo deseado para clasificarse en la fase de eliminación. Corea apostó en la segunda mitad al contragolpe y a llevar el partido a la definición de la tanda de penales. Sin embargo, un gol sorpresivo armado por el costado derecho combinado con un remate de cabeza de Ávila. Con un gol a su favor, el combinado mexicano trabajó mejor la defensiva. Chima Ruiz, la estratega mexicano, hizo cambios precisos que terminaron impactando de manera positiva al equipo mexicano. A 10 minutos del final, República de Corea tuvo en sus manos la posibilidad del empate. Sin embargo, Eduardo García sacó la mano salvadora para evitar la caída de su marco. Con este resultado, la selección mexicana se enfrentará a Países Bajos el 14 de noviembre en las semifinales del torneo. El cuadro europeo se clasificó a la siguiente ronda tras golear 4-1 a Paraguay, equipo que fue rival directo del equipo mexicano y que lo venció en el partido de debut en el Mundial. Siete de la mañana con 57 minutos, hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Y te tengo información muy interesante para los que ya piensan cambiar de celular. Yo sé que les he traído algunas opciones, no últimamente, ¿verdad? Ya saben que en estas fechas, pues ya es cuando empiezan a sacar más información sobre los próximos celulares que ya están a punto de salir al mercado. Y bueno, pues ya se viene el Galaxy S11 o el S11 y pues traería cambios muy emocionantes frente al Galaxy S10 y el Galaxy Note 10. Los Samsung Galaxy S10 y Galaxy Note 10 han sido uno de los celulares más importantes este año, pero los rumores de las principales novedades del próximo teléfono insignia de la empresa surcoreana, el Galaxy S11, ya se están dando a conocer poco a poco. Y con esto pues ya hay una expectativa de que los Galaxy S11 traerían grandes mejoras frente a los celulares como el Galaxy S10 Plus y el Galaxy Note 10 Plus. Aunque en esta semana ya dieron a conocer el primer celular con una cámara de 108 megapíxeles con el Xiaomi Mi Note 10 o el Mi CC9 Pro, Samsung no se quedaría atrás en cuanto a esta clase de sensores con tantos megapíxeles. Integraría también un sensor de 108 megapíxeles en los Galaxy S11. Aunque la mayoría de celulares han tenido en actualidad cámara de 12, 16 o 32 megapíxeles, la posibilidad de tener una cámara de hasta casi 10 veces más resolución podrían permitir capturar más detalles de la escena. Sin embargo, muchos fabricantes han preferido en los últimos años utilizar esta clase de sensores al combinar píxeles para reducir la resolución total, pero obteniendo más claridad y mejores colores. Y es posible que Samsung crea que ya no sea necesario combinar tantos píxeles para ofrecer mejores resultados por otras mejoras en el sensor, y así podría tomar fotos con hasta 108 megapíxeles. Y bueno, eso también significaría que cada foto ocuparía más espacio, así que el almacenamiento se volvería más importante. Y pues claro, Samsung ha ofrecido al menos 128 gigas en los S10 o 256 gigas en el caso del Galaxy Note 10. Entonces también va a tener cámara con zoom óptico 5X. Aunque la cámara de 108 megapíxeles es quizá lo más atractivo del Galaxy S11 en este momento, pues según la publicación surcoreana de Deloitte, ese teléfono insignia de Samsung también tendría tres cámaras más, un teléfono que permitiría hacer el zoom óptico 5X como el Huawei P30 Pro, una gran angular y también un lente de tiempo de vuelo como el que se encuentra en el Galaxy Note 10 Plus. Y la segunda gran novedad es el lente del teléfono que te permitiría hacer zoom óptico 5X, porque junto con el P30 Pro y el Oppo Reno 10X Zoom serían básicamente los únicos en ofrecer esta clase de función. También dicen que la batería será de mejor calidad en el Galaxy S11, aunque por el momento solo se ha filtrado información de la batería del Galaxy S11e, el cual sería el más pequeño. Es posible que ese cambio se transmita a través de toda la familia. El Galaxy S11e incrementaría la capacidad de la batería de 3100 mAh a 3730 mAh. Y bueno, esto es lo... Bueno, son las novedades de este nuevo celular, así que pues ya saben, el precio pues todavía no lo tengo, pero ya váyanle calculando unos $1,000, más de $1,000, me imagino yo. Veremos qué es lo que pasa, ¿no? Tiene muchas novedades, a ver si ustedes se interesan por ello. Y bueno, también otra información que les tengo es acerca de el universo. Y el universo, informaron los científicos, que podría ser redondo, y esa es muy mala noticia para los físicos. Un equipo de científicos que ha analizado los datos de un satélite difunto dicen que deberíamos de considerar que el universo podría ser redondo en lugar de plano, Las consecuencias, según explican en un nuevo estudio, podrían producir una crisis en la comunidad científica. Y pues las teorías actuales del universo, que describen su edad, tamaño y cómo evoluciona con el tiempo, se basan en un espacio-tiempo plano. Un nuevo estudio reitera que los datos finales del satélite Planck podrían explicarse mejor basándose en un universo redondo en lugar de un universo plano. Aunque no todos estén de acuerdo con las conclusiones del estudio, los autores escriben que las consecuencias de asumir que existimos en un universo plano cuando el universo es realmente redondo podrían ser terribles. El punto no es que el universo sea cerrado o redondo, dijo a Gizmodo el autor del estudio, Alessandro Melchiori, de la Universidad Sapienza de Roma, Italia. En cambio, explicó que si los datos de Planck parecen preferir un universo cerrado, entonces las posibles consecuencias que esto traería y cómo podrían contrarrestar a la teoría más popular del universo de los cosmólogos debe ser investigada seriamente para que dicha teoría no se desmorone. El universo puede venir en una de tres formas: abierta, cerrada o plana. Las líneas paralelas en un universo abierto siempre se separarán más. Las líneas paralelas en un universo cerrado eventualmente se encontrarán y las líneas individuales en algún momento se encontrarán consigo mismas. Y las líneas paralelas en un universo plano permanecerán paralelas para siempre. Entonces los científicos ya sabían, gracias a los datos satelitales de Planck, que la masa en el universo estaba deformando a la radiación cósmica de microondas de fondo, aunque más de lo que se predijo la teoría estándar de cosmología, y quizás sea una fluctuación estadística o algo incorrecto en forma en que los científicos interpretan los datos, pero sería una fluctuación estadística increíblemente improbable con menos del 1% de probabilidades. En cambio, el equipo dirigido por Eleonora Di Valentino en la Universidad de Manchester en Reino Unido postuló que la observación podría explicarse simplemente por un universo cerrado. Sin embargo, este cambio colocaría muchas otras mediciones en desacuerdo con los datos de Planck. Entonces, esta tensión recae sobre otro problema importante con los datos de Planck llamado la tensión de Hubble. Los experimentos que miden el fondo cósmico de microondas no parecen estar de acuerdo con los experimentos que miden objetos más cercanos, en los que se trata de cuán rápido se está expandiendo el universo. Entonces, este nuevo documento sería un gran problema si fuera cierto. Eso lo dijo a Gizmodo Dan Hooper, jefe del grupo de astrofísica teórica del Laboratorio Nacional Fermilab, pero no estaba completamente seguro que la propuesta pues fuera exacta, ¿no? Dice, en general, mi opinión es que para convencerme de algo tan sorprendente tendría que presentarse alguna evidencia muy convincente. En este momento, pues la evidencia disponible no alcanza este alto estándar. Y bueno, está muy interesante toda esta información que se da al respecto. Pues veremos qué pasa. Si antes se creía que la Tierra era plana y descubrieron después que la Tierra es redonda, ¿por qué no va a ser acá también lo mismo? Que ahora que se cree que el universo es plano, podría ser el universo redondo. Entonces, ya saben, estamos en cuestión pues de avances y conocimientos, y también pues todo esa base de perspectiva, ¿no? Depende de cómo se vea en el momento presente, así que ya sabemos que todo puede cambiar, todo lo que vemos pues realmente no es como se ve, como se admira, ¿no? Como dicen, depende del lugar de donde estés viendo el prisma, es a cómo vas a ver tú pues el evento, ¿no? Y no para todos va a ser igual. Y bueno, con esto nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. el apartado del día de hoy fue el número 8, donde nos habla sobre no tengo que hacer nada, del capítulo 18, el final del sueño. Y en este apartado, no tengo que hacer nada, pues realmente nos dice esto: no tenemos que hacer absolutamente nada para poder estar tranquilos y para poder estar en paz. Si le dejamos de dar significado al cuerpo, al mismo tiempo que le damos todo el significado, que le ponemos toda la importancia, toda la especialidad, en el momento en que lo soltamos, soltamos el tiempo con él. ¿Qué tiempo? El pasado y el futuro. Todo nuestro conocimiento sobre lo que somos, sobre nuestro personaje, en otro ejemplo o en otra cuestión, es el tiempo, ¿no? Todo lo que somos, todo lo que creemos que somos y a dónde llevamos y a dónde vamos a ir, todo lo relacionamos con nuestro tiempo, ¿no? Somos lo que fuimos o lo que creamos o lo que conocimos en el pasado, y queremos llevar el cuerpo hacia el futuro y tenemos ciertas expectativas y tenemos ciertos planes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque le damos importancia al cuerpo, al nombre que tenemos, a la profesión que ejercemos, al trabajo que tenemos. O sea, todo esto es nada más ni nada menos que un claro ejemplo de lo que el ego nos quiere decir día con día: eres importante, eres esto. ¿Y por qué? Porque ya lo has aprendido en el pasado, ¿no? Entonces es muy importante que vayamos por otro camino, el camino que realmente nos lleva hacia el Espíritu Santo, que nos lleva a escucharlo nuevamente. A este camino se le llama la relación santa, y es un medio de ahorrar tiempo. Es un medio en el que dices tú: ok, no tengo que hacer todo esto para poder lograr mi paz, o para poder lograr estar en esta relación. Un instante en el que tú puedas estar tranquilo, que puedas estar en paz, en el que puedas desenvolverte en tu vida diaria y en cada momento tranquilo, es ahí, en ese momento, en el que se nos dice: pon en práctica la relación santa, no nada más contigo. Obviamente, si quieres estar ahorita libre de angustia, de problemas, de mortificaciones, pues tienes que estar en paz contigo y en paz con todo tu entorno. Yo creo que como comienzo de semana es una bonita invitación, ¿verdad?, para estar en esta relación santa y para recordarnos que no tenemos que hacer absolutamente nada, en el que estamos felices de descubrir esto, de tener este descubrimiento en el que nos dice: sabes que no tienes que hacer nada para alcanzar la meta. No la vas a encontrar en un futuro, y la meta aquí ya la tienes, ¿no? Aquí es cuando uno se libera, y realmente, como nos decía el libro, he aquí la liberación final, que todos hallarán algún día a su manera y a su debido tiempo. Tú no tienes necesidad de ese tiempo. ¿Por qué? Porque se nos ha economizado el tiempo para que nosotros y nuestros hermanos estemos juntos, para que estemos en la relación santa, en esta unión santa. Y este es el medio especial del que el curso de milagros se vale para economizarnos este tiempo. Si no aprovechamos el curso, si nos empezamos a empeñar a utilizar otros medios que obviamente no nos dan resultados y que no nos son claros para nuestra experiencia de vida, entonces vamos a seguir con estos problemitas en nuestra vida. Y digo problemitas entre comillas, ¿no? Porque únicamente son nuestra interpretación. Entonces vamos a ahorrarnos el tiempo el día de hoy y vamos a utilizar todos los medios que se nos ofrecen en el día a día, todo el amor, toda la paz que nos ofrece el Espíritu Santo y que nos dice: sabes que no tienes que hacer nada, y poderlo sentir, poderlo poner en práctica, ¿no? Hacer algo siempre involucra al cuerpo. Si tienes un plan, tienes que hacer esto, involucras al cuerpo, quieras o no. Si hiciste algo en el pasado, involucras a tu cuerpo. Si no, ¿cómo vas a recordar lo que hiciste en el pasado, no? Entonces, si dejamos ya esto a un lado, pues vamos a estar realmente presentes en el instante presente. Ahí es donde reconocemos que no tenemos que hacer nada. Ahí es donde decidimos en este presente otorgarle, dejarle de otorgar valor al cuerpo en nuestra mente. Y aquí es donde se nos dice, aquí está la puerta abierta que te ahorra siglos de esfuerzos, pues a través de ella podemos escaparnos de inmediato, liberándonos del tiempo. Y esa es la forma también en la que el pecado deja de ser atractivo en este mismo momento, pues con ello se niega el tiempo y así el pasado y el futuro desaparece. El que no tiene que hacer nada, no tiene necesidad de tiempo. No hacer nada es realmente descansar y crear un lugar dentro de ti donde la actividad del cuerpo cesa de exigir tu atención. Cuando uno está estresado o cuando uno tiene un plan, supongamos que tienen algo muy importante que hacer el día de hoy, ¿qué es lo que pasa con tu cuerpo? Pues obviamente te está exigiendo atención, preocúpate, tienes que tener todo esto listo, tienes que hacer esto otro. Y si se fijan, siempre incluye el cuerpo el tiempo. El tiempo te estoy diciendo, ¿por qué? Porque es en un futuro. Lo que vais a hacer en una hora es en un futuro. Entonces, el tiempo no existe. Si le empiezas a dejar de dar tanto valor, pues desaparecerá tu angustia, desaparecerá ese plan, ese miedo o todo lo que esté ahí, ¿no? Si alguien te dice, vas a tener un examen muy importante el día de mañana y tienes que estudiar 800 horas, pues uno se empieza a estresar, ¿no? Pero si de repente te dicen, ah, ¿sabes qué? Como el tiempo no existe, o sea, tú te puedes preparar ahorita y tener el examen sin tener esa angustia, esa preocupación y esa ansiedad, ¿no? Porque ya sabes que todo lo que está en el tiempo involucra al cuerpo. Y cuando le das tanta importancia al cuerpo, pues dejas de oír realmente al Espíritu Santo, dejas de oír a tu ser. ¿Por qué? Porque entonces no estás en esa relación santa. Hoy se nos invita a que estemos en esta relación santa en la que te dices, no tengo que hacer nada, y esa es una declaración de fidelidad y de lealtad verdaderamente inquebrantable, perdón. Entonces, lo único que tienes que hacer es creerlo, aunque sea solo por un instante. Créelo ahorita, no tengo que hacer nada. Y con este instante que tú lo creas, pero realmente lo creas, vas a lograr más que con un siglo de contemplación o de lucha contra la tentación. Entonces la pregunta es, ¿tú crees ahorita en este momento que no tienes que hacer nada? Espero que la respuesta sea afirmativa. Y bueno, ahora nos vamos a ir rápidamente con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 262 y nos dice, no dejes que hoy perciba diferencias. No dejes que hoy perciba diferencias. Y empieza aquí con la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, háganlo, por favor. Padre, tienes un solo hijo, y es a él a quien hoy deseo contemplar. Él es tu única creación. ¿Por qué habría de percibir miles de formas en lo que sigue siendo uno solo? ¿Por qué habría de darle miles de nombres cuando con uno solo basta? Pues tu hijo tiene que llevar tu nombre, ya que tú lo creaste. No permitas que lo vea como algo ajeno a su padre o a mí, pues él es parte de mí, así como yo de él, y ambos somos parte de ti, que eres nuestra fuente. Estamos eternamente unidos en tu amor y somos eternamente el Santo Hijo de Dios. Nosotros, que somos uno, queremos reconocer en este día la verdad acerca de nosotros mismos. Queremos regresar a nuestro hogar y descansar en la unidad, pues allí reside la paz, la cual no se puede buscar ni hallar en ninguna otra parte. Y bueno, con esta bella lección finalizamos el tema No dejes que hoy perciba diferencias. Hoy vamos a reconocer que pues nuestro Padre tiene un solo Hijo y ese eres tú, con todos en unidad, en unicidad, y es al que vamos a contemplar el día de hoy. Hoy va a ser nuestra única creación. Vamos a vernos en los demás, vamos a sentir el amor que hay en nuestros corazones hacia nosotros y hacia todo nuestro entorno. Vamos a recordar que dentro de nosotros está esa fuente de amor, está Dios con nosotros, está el Espíritu Santo. Entonces no vamos a percibir nada que no venga de ahí. No vamos a percibir ninguna diferencia entre nosotros y los demás, los que están a nuestro alrededor. Nosotros somos uno y vamos a reconocerlo en este día. Vamos a reconocer la verdad acerca de nosotros mismos. Y como queremos regresar a nuestro hogar y descansar en la unidad, pues tenemos que ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque ahí es donde reside la paz, la cual no se puede buscar ni hallar en ninguna otra parte. ¿Dónde está tu paz? Está aquí en este momento, cuando reconoces que todos somos uno. Entonces no dejes que hoy percibas diferencias. Con esto finalizamos el tema, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Ocho de la mañana con 51 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya te tengo lista la recetita de salud o el remedio natural o la receta natural. Y esta semana te voy a estar trayendo jugos para deshacer o para eliminar las piedras en los riñones o los cálculos renales, que es lo mismo, ¿ok? Así que si tú tienes piedras en los riñones o cálculos renales, o conoces a alguien que tenga, pues pásale esta recetita. Recuerda que en unos momentos más, después de que termine el programa, son publicadas las recetas en la página de la radio www.sexylovradio.com. Ahí ustedes pueden encontrar la receta del día, y abajito de la receta del día, en la página principal de la radio, ahí pueden darle clic y ver más recetas, y ahí le van a aparecer todas las recetas que estamos informándoles en el transcurso de los programas, ¿ok? Así que ahí van a estar, lo pueden compartir por Facebook, por WhatsApp, por donde sea. Y bueno, el cálculo renal, conocido popularmente también como piedras, es una formación mineral que se desarrolla en el interior del riñón. La enfermedad es conocida técnicamente como litiasis renal, y los trozos del mineral se forman a partir de sustancias que se eliminan con la orina. La piedra permanece en el riñón o desciende por el tracto urinario, produciendo dolor cuando se queda atascada en los uréteres, la vejiga o la uretra. Y el dolor depende del tamaño del que está la piedra, y los síntomas constituyen el cólico nefrítico, que consiste en un dolor muy intenso en la espalda o en el costado, que irradia a la ingle, disuria y hematuria. Hematuria es la sangre en la orina, y la disuria es el escozor al orinar. Las piedras más comunes están formadas por calcio, que queda retenido en los riñones en lugar de ser expulsado con la orina, pero también pueden ser piedras de estrubita o triple fosfato, el ácido úrico, la cistina, o menos frecuentes, que son las saxtinas, silicatos u otras inducidas por el uso de los fármacos, ¿okay? Los cálculos pueden ser pequeños como arena o grandes como perlas de color amarillo o de color marrón. Y bueno, para esto te voy a dar la primera receta natural, así que ten listo ahí tu papel y lápiz, o como antes me decían, no, pues yo pongo listo el celular y pongo a grabar y ya ahí, y después ya lo escribo en el recetario, ¿no? Si ustedes también llevan pues escritas todas las recetas, pues perfecto, ¿no? Porque así ya lo pueden pasar después a sus familias, ¿no? Como generación, y como este es mi libro de recetas naturales. Y bueno, la primera receta que les tengo es, van a necesitar, bueno, es de frutas, van a necesitar 2 tazas con sandía fresca picada, deliciosa la sandía, ¿no? 2 tacitas con sandía fresca. Necesitan también media taza de agua de coco verde. El coco verde no se refiere a que te comas un coco que esté verde, ¿no? Sino el coco que ya está maduro, pero que es de color verde. Entonces lo único que vas a necesitar, 2 tazas de sandía, o bueno, 2 tazas con sandía picada, y media taza con agua de coco. Lo que vas a hacer, vas a agregar los 2 ingredientes en la licuadora y los vas a licuar por unos instantes. Una vez que ya se integró bien la sandía con el agua de coco, vas a servir el vasito de este jugo y lo vas a tomar diariamente. La sandía es una fruta rica en agua y por ello es muy recomendada no solo para limpiar los riñones, sino también en caso de sufrir piedras en el riñón. El agua de coco es tal vez uno de los remedios naturales más empleados para refrescar los riñones y a la vez también te ayuda a eliminar los cálculos. Y al mezclar ambos ingredientes, pues se obtiene un zumo rompepiedra. Entonces ya sabes, prepárala, está súper sencilla y aparte va a estar deliciosa. No necesitas, ya te lo he dicho muchas veces, o sea, tener esta condición o la enfermedad o síntomas para que tú puedas beneficiarte de estos jugos. Recuerda que los jugos y cualquier receta que yo te estoy dando es para prevenir y es para combatir. Si ya los tienes, te ayuda a deshacerte. Si no los tienes, te ayuda a prevenir. Y si nada más te gusta el sabor porque estás muy sano, muy saludable, pues prepáralo y te vas a disfrutar de este delicioso juguito. Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Eres importante para mí. Eres importante para mí. Una profesora universitaria inició un nuevo proyecto entre sus alumnos. A cada uno les dio 4 cintas de color azul, con la leyenda que decía: Eres importante para mí. Les pidió que se pusieran una y les dijo que eso era lo que ella pensaba de cada uno de ellos.